formad una familia y tened la iglesia en vuestra propia casa, y sobrará todo, menos Dios, morando en los verdaderos sagrarios, vuestros corazones. Sí, amigos, el cristianismo no es una utopía, es una realidad que unos obreros en Mallorca ya vivimos en nuestras casas, en nuestra iglesia pobre, como los primeros cristianos. La iglesia que está en su casa os saluda. 1 Corintios 16:19. Por tanto, no habléis de ser pobres, sed vosotros pobres, y podréis empezar a seguir a Cristo. Ánimo y adelante. Recibir un fraternal y ecuménico abrazo de un obrero más de esta iglesia pobre, Miguel Jiménez Robles. Hay texto de Luis, que por si acaso no lo publican. Sí, bueno, le envío a Luis. De Jacobeo. Se le ha llamado este año Año Santo, al igual que se da con el 1999 y así sucesivamente. La fiesta jacobea, relativa al apóstol Santiago, viene cargada de celebraciones, conciertos, etc. Esta fiesta se celebra supuestamente en conmemoración a este apóstol, compañero de Jesús de Nazaret el carpintero, que fue a dejar sus huesos a esta ciudad gallega, Santiago de Compostela. Muchas personas peregrinarán hacia la ciudad como un rito más, por este camino que desde siglos se ha recorrido para tal fin. Otros, sin embargo, lo harán como una excursión o un viaje más, y así conocer pueblos de España y estar en contacto con la naturaleza y su entorno. Este sería mi caso si algún día lo hiciera. La fiesta, el camino, la catedral y un largo etcétera, en honor a este hombre que tristemente apenas queda honor hacia él. Y sí, en cambio, un gran negocio más que no tiene nada que ver con este cristiano, el que acude a Cristo. Nos hablan de sus ceremonias, de las organizaciones en los viajes, de este puño como patrimonio nacional, de la venta de souvenirs como el que te quieran vender tierra del Monte del Oro, monte donde se ve la ciudad si se va a pie, a 300 pesetas 30 gramos, es el colmo. Y se olvidan de lo más importante y auténtico, del espíritu de este hombre, de su creador, nuestro creador, y de las palabras que dijo y quedaron parte de ellas reflejadas en su epístola, que se puede encontrar en el Nuevo Testamento y haciendo hincapié en el capítulo 5, pues los ricos y trabajadores son algo más. Ya que si se tomase como base todo este capítulo, creo que esta fiesta y patrón de España dejaría de celebrarse y de serlo, pues en esta sociedad dicho honor ahora no tiene cabida, pues se trataría de loco, utópico, anárquico, iluso, soñador. Como este grupito de esta iglesia pobre aquí en Mallorca y probablemente en otra parte del mundo, que acuden a Cristo y procuran vivir la vida sin ensuciarla. ¿Y por qué? Porque todavía la mayoría de personas aman más al dinero que a la vida, que a Dios. La auténtica y más dura y bella peregrinación es la vida misma. Se despide con un saludo, un parado más. No te tomé y se leyó una vez, ¿no? De Sermita. Sí, leí. Ve, mientras tanto, si quiero leer esto que han publicado en Lisona, mai me'n recordo el periodista que és. Sí, es que aquí está. Sí, esto es una revista de que edita Rubén Ávila, que es trabaja en el gobierno civil, era periodista y sigue siéndolo, en fin, tipo que ya lleva años, ¿no?, conociendo a Cayetano y tal. Y hace una revistita que se titula Por Libre, que es una revista de paz, cultura, ecología, solidaridad y cosas de estas. Y bien, y le hizo una entrevista, una supuesta entrevista sin Cayetano, pero como lo conoce de hace años, pues sabe muy bien cómo es y, en fin, lo que iba a contestar y tal. A Cayetano Martí, místico, honrado, le conocemos desde hace mucho tiempo. Sabemos de su vida, de su espíritu divino, de su amor al prójimo, desde los días lejanos cuando reunía un grupo de jóvenes entusiastas en su domicilio cercano a la Plaza de Santa Payesa. Era y es un legítimo heredero de los primeros judíos cristianizados que vinieron en Mallorca y que llegaron a la isla después de la crucifixión. Cayetano Martí, apóstol del amor. Pertenezco a las primeras familias judías que después de la muerte de Jesús llegaron a la isla. Me considero cristiano de la primera época. ¿Qué es eso de la primera época? Era un cristianismo cabal, oral, que se practicaba desde tiempo inmemorial a través de las enseñanzas de los padres que los padres transmitían a los hijos. Fue un tiempo pleno de auténtica fe cristiana. Esto fue bien hasta la llegada del rey Jaime I. A ver, explíquese. Sí, con el rey llegó la Inquisición y naturalmente con ella los problemas. Los nativos mallorquines tuvieron que someterse a la iglesia. Los que se negaron fueron quemados. O tuvieron que marcharse, exactamente. Caetano, tal como hace un montón de años, tiene el aspecto de un joven esencialmente bueno, de un ser iluminado, auténtico, algo así como un moderno apóstol de la verdad. Y dígame, Caetano, ¿cómo es ese cristianismo que usted dice practicar? Es un cristianismo primitivo, hecho de fe, sin preceptos ni estructuras. Nosotros no necesitamos intermediarios. Cristo está en nuestro corazón, en nuestros corazones. Nuestro contacto con el Maestro es directo. Yo hablo con él cada noche. ¿Qué habla usted con el Maestro? Mejor dicho, con un ente iluminado, el Espíritu Universal. Y no miente, no tiene por qué hacerlo. Cayetano Martí, yesero jubilado, ha investigado mucho buscando la verdad y ha encontrado muchas cosas. Y después de mucho peregrinaje, de pasar de un grupo a otro, funda en 1987 la Iglesia Pobre de Cristo. Le seguían 16 personas. Lo dice Nostradamus. En una isla del Mediterráneo, un hombre bajito, obrero, de cabello canoso, tuerto, judío, llamado el Caballero, empezará la Iglesia de Juan, que es el final de la Iglesia de Pedro. Pobres, sin un templo, los que siguen a Cayetano Martí tienen muchas cosas claras, pero fundamentalmente una: no les interesa el dinero. Es la parte negativa. Con el dinero nacen todos los problemas que aquejan a las religiones. Empiezan estudiando la Biblia y se hacen ricos con donaciones y otras aportaciones. Nosotros tenemos la base de nuestras creencias en Cristo. Ya lo dijo Jesús: sígueme, pero antes da todo lo que tienes. La Iglesia que pregona Cayetano Martí está basada en el amor. Sí, y no hay que adorar a Cristo por el premio. Él no lo pregona, pero sabemos que ha hecho curaciones a mucha gente. Y cuando se lo preguntamos, se defiende: no soy curandero, pero sí el Espíritu ha sanado a personas muy enfermas. Yo solamente pido. Desde su casa, por la gente que le sigue, Cayetano Martí aboga por los más pobres, por la paz y por hacer prevalecer la verdad y el amor a lo largo y ancho de este mundo. Y así cumple con la tradición heredada de sus antepasados, aquellos viejos judíos que vivían en la isla antes, mucho antes que la Inquisición llegara. ¿Y el pie de la foto? Y el pie de la foto, Cayetano, un hombre bueno. ¿Quieres darle a leer este mensaje? ¿Ani o tú? La vida espiritual viene de Dios. Sí, amigos, la vida espiritual viene de Dios. El obrero carpintero Jesús de Nazaret dice que busquemos el reino de Dios que está en nosotros, o sea, el espíritu del ser humano. Tienen que procurar ponerse en contacto con el Espíritu Universal de Dios, que los cristianos llamamos Cristo, ya que Cristo es el único y verdadero maestro para enseñarnos y conducirnos por el camino de Dios. La religión católica tiene seminarios o centros de estudio con profesores y alumnos para estudiar, según ellos, las cosas de Dios, dando por resultado una jerarquía con cardenales, obispos, papas, sacerdotes, profesores de teología, escritura sagrada, etc., y tratamiento de padre, reverendo, monseñor, su santidad, etc. El protestantismo de Lutero ha copiado bastante del catolicismo, pero todo esto es intelectual, pero no es espiritual. No es el cristianismo de Cristo. Les falta la propia experiencia espiritual, el vivir en y con Cristo, en y con Dios. Y es normal el resultado, lo que se siembra se recoge. Estas organizaciones religiosas han llenado el mundo de católicos y protestantes. Ya hemos dicho en otras ocasiones, la humanidad no necesita católicos del Papa ni protestantes de Lutero, pero sí cristianos de Cristo. Nosotros, la Iglesia pobre, damos idea clara del Evangelio de Cristo. No es suficiente ser pobre, hay que seguir a Cristo. Y no con estudios de seminario, claro está, pero sí con una auténtica vida espiritual. De esta forma nos convertimos en verdaderos apóstoles de Cristo y sacerdotes de Dios, y podemos ayudar a otros seres humanos para que hagan lo mismo, ya que nadie puede enseñar lo que enseña Cristo, de forma directa al espíritu del ser humano. Ser cristiano no es una carrera, por ejemplo, de médico, abogado, etc., que se estudia en la universidad. Estos estudios son propios de la mente, el cerebro, son intelectuales, y los sacerdotes y su jerarquía está bien que se presenten como estudiosos o profesores de la historia religiosa, bíblica, etc., pero que no se metan en cosas que no entienden, como es el verdadero apostolado de Cristo. pero ser cristiano y apóstol de Cristo está al alcance de todos los seres humanos si buscan a Dios en su propia vida. El ser humano, hombre o mujer, si encuentra en sí mismo el Espíritu de Dios que llamamos Cristo, se convierte en auténtico y eterno sacerdote de Dios. Y esto es lo que deben hacer los sacerdotes de seminario, de todas las religiones y en particular los sacerdotes católicos y protestantes. Presentarse al mundo como cristianos, solamente porque se tiene, presentarse al mundo como cristianos, solamente porque se tiene estudios de religión o porque se practican ritos, ceremonias, etc., es desconocer por completo lo que es ser cristiano de Cristo. Y nosotros, como única iglesia pobre de Cristo, por tradición oral, pero sobre todo por la experiencia espiritual propia, somos los que con propiedad practicamos y predicamos el Evangelio de Cristo. Esto también lo podéis hacer vosotros, sacerdotes católicos y protestantes, cuando tengáis a Cristo en vuestro corazón, en vuestra propia vida. Así sea. Cayetano Martí, julio de 1993. ¿Podéis decir algo sobre este mensaje? En el mensaje de las cartas lo llevaréis las copias, pero este ahora no tenemos aún copias, podéis hablar un poco de esto. Seguramente habréis conocido a algunos sacerdotes o a algún sacerdote. Yo he conocido varios. Incluso estos días salió por la televisión un tal Tarabini, ¿os suena? Era jesuita este. He hablado bastante con él también. He conocido varios que son ex sacerdotes. Yo tengo una cosa que decir, Leonardo, porque, claro, ya en varias ocasiones cuando... varios viernes, ¿no?, que hemos discutido un poco tu experiencia y la nuestra, tu visión y la visión, no nuestra, sino de cada uno incluso, ¿no? Porque no se puede decir tampoco de que la visión de nosotros sea igual, porque cada uno tiene su forma, ¿no?, su vida. Pero es que pasa una cosa, que tú, el enfoque que siempre nos das, es curioso porque... así como nosotros nos planteamos las cosas, sabes que hemos pasado por la escuela, sabes que estamos más influenciados por lo social que tú, que te tuviste que desprender ya de en tu niñez de eso social, que no había social, porque no era social la que dio todavía, se estaba viviendo casi casi una época mucho más, revuelta, ¿no?, que la de ahora, pero... nos das a entender que muchos fundamentos en los que hemos estado aprendiendo de la sociedad, nos das a entender de que muchos de estos no es que se retiren, sino que para eso que estamos buscando no sirven para nada, sirven de muy poco. Hablamos, por ejemplo, nos apoyamos en algo social, y tu crítica, tu exposición, no es contra lo social, es diferente, pero es una lucha personal. No está basada en ningún apoyo social, ni de estudio, ni de nada, ¿no? Y esa es la única, digamos, pienso, ¿no?, que es el único aspecto en la que entra en lucha dentro de cada uno. Por lo menos, ahora, si yo hablo en mí, ¿no?, yo cuando te veo a ti y estoy viendo lo que la sociedad me ha influido en cierta manera en la educación, un poco en el carácter, en lo que realmente cada uno de nosotros nos ha influido, entonces veo mucho esfuerzo por tu parte, mucho esfuerzo que tendría que hacer yo, y que en todo caso lo hago como cualquier persona de aquí. Pero desde luego es continuamente una lucha, es una crítica, es desligarse completamente de muchas cosas. ¿Sabes qué te digo? O sea que, o una de dos, o cuando tú nos das a entender en una carta algo, o tenemos que coger tu experiencia, o si nos tenemos que basar en la nuestra, que es todavía por descubrirla, se queda siempre un poco en el aire. Porque si vamos a agarrarnos a lo que ya sabemos, luego resulta de que no concuerda nunca con lo que tú dices. No concuerda, hay esos choques. Al final siempre se acaba diciendo que es tu experiencia, es tu vida, que nosotros tenemos. Y ahí es donde siempre se crea un poco el dilema. Por lo menos, ya te digo, por lo menos en mí, a la hora de escuchar, a la hora de recapacitar, de pensar un poco los pros y los contras de mi experiencia escuchándote, viviendo esta realidad y viviendo después la realidad mía interior, ¿no? Que realmente se sale de todas, de lo que me han enseñado, incluso se podría decir de lo que hasta me enseñas tú. Porque es que lo que me enseñas tú es la teoría, es la idea, es como te diría, es como camina, ¿no? Y ya está. Es que no se puede definir mucho, porque esto ya casi es como si ahora yo hubiera hablado de lo que pienso, ¿no? De lo que siento en ese momento, ¿no? Más que de una idea intelectual, que para decir, mira, yo sé esto, no, siento esto, no sé, me encuentro en este dilema. Y solamente me queda una opción, no mandar a paseo nada. Sino, caray, tú has seguido tu rumbo desde que eras joven. Pues yo tengo que seguir mi rumbo particular. Y mandar a paseo muchas cosas, pero muchas cosas que yo siento que no las necesito. No porque, así como se está diciendo, la nueva era es desprenderse de todo. No, la nueva era es mía. No la nueva era que me están dando socialmente. Es ese nuevo tiempo, esa nueva mentalidad. O sea, siempre son esos dilemas, ¿no? Y como todo, ¿no? ¿no? A mí no me sirve tampoco, no me sirve decir es tu idea, porque no es tu idea, es mi idea también. Y más que seguirte, estoy con... De acuerdo contigo, coincido contigo, pero es que me supongo que a medida que pasa el tiempo, creo que nos daremos más cuenta, ¿no? De que estamos en el mismo caso, ¿no? Navegando en el mismo barco, ¿no? Aunque cada uno es independiente de andar por donde ande, por donde quiera, ¿no? Dentro del mismo. Sí. Tony, en este caso no es el carpintero que digo Tony, el otro Tony. Imagínate que no hay nadie más que tú y yo aquí dentro. Esto no existe ahora. Habla. Yo pienso... Ah, él está al lado de Tomeu, se asusta, ve la cara de Tony, que lo mira... Yo pienso casi igual que lo que ha dicho José, que sabes el camino, sabes qué es lo que tienes que hacer, lo que no tienes que hacer, pero te falta algo más en la vida. Sabes que tienes que ir por aquí, porque te lo dice tu corazón, ¿no? Pero encuentras que te falta algo más, quizás será esto del... Cristo o el Espíritu de Dios, que no lo tienes tanto como lo quisieras hacer. Lo que me pasa a mí, ¿no? No sé si a todo mío igual. Pasa la pelota. Yo es que no quería ser polémico. No, yo el otro día pensaba como un chiste y digo... Un teólogo, cuando esté enfermo, seguro que le gustaría que le opere un médico que sepa más de medicina que él de Dios. ¿Lo entendéis? El chiste. Y es seguro esto. Pero de todas las religiones, empezando por Jerusalén, por Roma y por donde haga falta. Entonces, no sé, yo opino que mucha más humildad y más serenidad y más de entendernos entre nosotros, creo que sería, vamos, fundamental. ¿Quién sabe de Dios? ¿Qué es Dios? Lo del mensaje este es lo típico de siempre que se discute, lo que es la cultura humana o la, no sé cómo llamarlo, la evolución espiritual, o la cultura espiritual, se le podría decir también, porque no tiene por qué ser peorativo la palabra cultura. Entonces, claro, como la humana viene diseñada por intereses, entonces tenemos lo que tenemos y tenemos lo que nos merecemos, o ellos buscan lo que buscan, que son intereses. Antes eran políticos y ahora económicos y etcétera, etcétera. Claro, que si fuéramos al espiritual, yo mucho me temo que no sé si avanzaríamos mucho, porque lo que pasa es que aquí tenemos la visión de por aquí es una visión, bueno, queremos estar por encima de la cultura de la calle. Y esto es más o menos imposible, porque el ser humano somos cultura. Somos lo que somos gracias a la cultura de nuestros padres, de nuestros abuelos, quizás. Y si fuéramos solo en plan espiritual, sería ideal siempre que coincidiéramos. Se supone que coincidiríamos, pero no lo sé. Quiero decir que a partir de ahora, si tienen que haber guerras, no serán ideológicas. Creo que serán guerras precisamente culturales y religiosas. Porque que si el Islam, que si el cristianismo, que si el budismo... Volvemos atrás, pero nos hemos quitado unos problemas que eran ideológicos, que estas al menos tampoco servían para nada. Pero es como un círculo que volvemos círculo. Que le hace por lo mismo hace 200 años ahora, no, porque, de que hemos avanzado nada. No, si es realmente espiritual, quizá no nos diga lo mismo en cada país, o en cada continente, o en cada civilización. Es decir, a un chino, yendo al espíritu, aunque sea el espíritu universal, seguramente no le dirá lo mismo que a un tío en nuestra cultura que va al espíritu. Es que... yo lo veo bastante. ¿Cómo se coge una idea? Ahora, es lo que hemos dicho otras veces, o lo que yo me planteé aquel día hace mucho tiempo en la barca, de que, bueno, no sé hacia dónde voy, entonces hay que pegar un salto con los ojos vendados, pero sí sé lo que no quiero. Y este sí sé lo que no quiero es rehusar de parte de tu cultura, precisamente. En este aspecto sí que estaríamos de acuerdo. Yo pienso que, diferente a esta cultura que nos ha influido tanto a todos, porque viene de padres a hijos, pues hay unos fallos que son los que se requiere remediar para que poquito a poco vayamos superando las cosas, porque que más que menos lo que te han enseñado de pequeño lo llevas tan metido en la carne, como decía José, ¿no? Lo has tan metido en la carne que tú haces igual que tus mayores contigo sin darte cuenta, porque eso lo has vivido de pequeño. Para mí uno de los grandes fallos que tienen, yo pienso que todas las culturas, y que conste que no lo conozco todo y desconozco si hay algún pueblo que lleve a la práctica el hecho de que los padres, que son los primeros educadores en teoría, o sea, en teoría tendría que serlo, y los educadores mismos del colegio, cuando cometen un error, tanto al castigar como al pegar a un crío, lo que sea, no saben pedir perdón y decir, dar una explicación de me has puesto nervioso por esto, por lo otro, yo pienso en teoría que te debería educar así o asá, pero por estas circunstancias, por estas otras, por lo que sea, me he puesto nervioso tal y cual y te he pegado en este momento, te he castigado, el perdón. No se sabe pedir perdón. Si se supiera pedir perdón a un crío que lo necesita tanto de los padres como de crío a crío que te hacen pedir perdón si le has pegado y tal, pues los padres también deberían de saber pedir perdón, y los maestros también deberían de saber decir, perdonadme, he hecho esto injustamente con vosotros, y dar una explicación. ¿Por qué lo digo esto? Porque ya no sería una educación a rajatabla de decir, yo mando yo por cojones. De decir un padre, mando yo en esta casa y se tiene que hacer lo que a mí me da la gana. Ya no sería eso. Ya sería un razonamiento, un decirte, mira, pienso que te debería educar así o así. Yo te quiero dar estas bases de cultura, de ser persona, y no sé cómo hacerlo. No sé cómo hacerlo porque a mí me han educado de esta otra manera. Entonces, para educarte así, necesito tu ayuda. Esto se lo dices a un niño de 8 años y te entiende perfectamente. Yo lo he hecho con mis sobrinos. Te entienden perfectamente. Y en cuanto tú te saltas un poco, te pones un poco furioso, ya te piden, a ver, ¿y ahora por qué te has puesto furioso? Porque yo no me he portado tan mal o lo que sea. Y tú le das una explicación. Y el niño, quieras o no, te está ayudando a ti a que tú también vayas educándote. Y él se educa muchísimo mejor también. Esto yo no conozco que se haga en ninguna cultura. Yo todos los problemas que conozco más gordos de las familias es precisamente porque el padre es un dictador o la madre es una dictadora, porque jamás ha habido diálogo, porque siempre se han hecho las cosas con narices, porque lo ha dicho el padre, o porque esto es así, o porque a mí me lo han enseñado así, yo te lo enseño así, y no se quiere evolucionar. Entonces, para mí debería de empezar esta evolución, este cambio social, desde la familia. Nosotros, cualquiera que estemos aquí, no tenemos esa educación ideal que nosotros quisiéramos dar a nuestros hijos. No la tenemos, no nos han educado de una forma ideal a ninguno. De una u otra forma nos han impuesto cosas, nos han impuesto lo que a ellos, a nuestros padres, les habían impuesto sus padres. Entonces, el cambiar cuesta mucho. A mí en mi trabajo, que es un trabajo que aunque sean personas mayores son deficientes profundos, o sea que su psiquis no da más de un niño de 2 años, pues me encuentro a veces que hago cosas o tengo salidas que digo, no es por aquí, yo no quiero actuar de esa manera, pero te pones nervioso o lo que sea y actúas de esa manera. ¿Pero por qué? Porque lo llevas en la sangre, lo llevas desde pequeño. ¿Te han espiado así? Si a mí no me hubieran espiado de esta manera, pues no sería así. Por ejemplo, mira, en la cuestión de la danza, no sé si Tony conoce un poco, los demás no. Según los profesores, el alumno más difícil para enseñarle es el que ya ha aprendido cosas, pero las ha aprendido mal en otra academia. El que ha cogido vicios, manías, cositas en otra academia, el quitar estos vicios y volver a empezar de cero es lo más difícil. Nosotros, el problema es que venimos cargados de vicios. De vicios de nuestros padres que nos han enseñado, o en el colegio, que si hemos ido a un colegio de monjas, o de frailes, o de tal o de cual, nos han enseñado erróneamente cosas. Entonces, en nosotros cambiar estas cosas es lo que más cuesta. Cogemos a un niño recién nacido y lo educamos, que se lo educara bien desde el primer momento, con una buena ética y tal, no tendría tantísimos problemas porque tendría una buena base. El problema que tenemos de esta lucha tan fuerte, por lo menos yo, esta lucha tan fuerte que tengo yo, no es que me falte el espíritu lo tengo ahí, lo que pasa es que me voy por petenera muchas veces. Es el problema que tengo, tienes que estar tanto fijándote en cada movimiento, en cada palabra que dices y en cada pensamiento que te pasa por la cabeza, te tienes que fijar tanto en que esté bien encauzado, que si no te fijas es que te vas con las manías esas que tienes. Pero aquí pasa una cosa, esto es maravilloso lo que se tiene en las manos. Sabiendo de que las culturas son etiquetas, porque las culturas no son más que vicios, errores y aciertos de los seres humanos en determinadas épocas, y no son determinadas, sino continuas épocas, porque nunca se sabe cuándo empieza una cultura, cuándo termina. Entonces, nosotros hacemos cultura, y la hacemos según los objetivos que tenemos. Y ahora me da la impresión que mayor objetivo que el que estamos empezando a entender. Entonces, conforme a este objetivo, venga, una verdadera cultura, una verdadera vida espiritual. La vida espiritual, una verdadera cultura. Pero para eso tiene que caer mucha otra cultura. Muy establecida, muy organizada, muy, como queramos decirlo, ¿no? Que parece que continuamente nos está creando tabúes y creando cosas. Si me permite, este es el eterno problema de siempre. Siempre el hombre ha querido salir de su cultura, porque ha sido razonablemente ha visto que aquello no iba bien, no iba perfecto. Lo que decía Manola, si estamos dentro de una sociedad mediocre, pues solo podemos ser mediocres en el sentido de que, claro, lo que ella dice, yo quiero educar así, pero a veces caigo en la mediocridad porque estoy acostumbrada, estoy programada de este modo. Claro que nosotros, Caetano, tú y no sé quién más, puede salirse por la parte de arriba, en plan prometo, en plan profeta, pero también hay que se salen por la parte de abajo, o un Hitler, un Franco, etc. Pero déjame terminar solo un segundo. Lo que pasa es que tienes que ser muy valiente, tienes que saber muy bien dónde, a qué agarrarte, porque no tienes modelos de referencias. Entonces, ¿tú quieres educar a un hijo? Bueno, porque han hecho el juicio a los niños estos de Dios, a lo mejor lo hacen cojonudamente bien, pero están dentro de una cultura y una sociedad que no se lo acepta. Y a lo mejor lo hacen mejor que la media de padres en Palma. Entonces, claro, cuesta mucho salirse, tanto por arriba como por abajo, o sea, ser peor que la media mía, hay que tener talento para ser realmente malo. Pero ser mejor también cuesta, y en esto estamos de acuerdo, que en esto estamos trabajando en esto, pero que no es tan fácil. Bueno, yo siempre he pensado de que dejar siempre las cosas que se tratan de lucha, de esfuerzo, de compromiso personal, dejarlo siempre en manos o como referencia de unos pocos, siempre me ha dado la impresión de que esto es siempre menospreciar o menosvalorar la propia inquietud personal. Pero la humanidad ha estado siempre luchando a nivel individual, pero, y no se han creído nunca a los pero de arriba. Yo lo digo en nuestro plan. O sea, el mero hecho de que cuando ya dicen, bien, es que tú, o Cayetano, o tal, es crear una élite, es crear una cosa aparte que está allí, que es un modelo, que es algo a seguir, que es algo especial, y yo no lo veo así. Sinceramente te lo digo, no lo veo así. Bueno, pues porque a mí me parece muy especial, muy sincero, me parece muy a seguir y con mucho ejemplo tu postura, tu vida frente a otros. Pero es que lo has visto siempre, pero esto no hace cambiar la sociedad. Tíos como tú, como yo, lo ha habido en el siglo I después de Cristo y en el siglo XX antes de Cristo. Y durante los romanos, y durante el siglo X, y durante la Inquisición, ha habido gente que se han querido desligar de la cosa y funcionar por su cuenta. Pero es la idea. Pero es que esa idea existe, no la pero es que el mero hecho de poner en marcha algo espiritual, dejar de ser tú, es la idea que se pone en marcha. Y entonces los líderes o los cabezas de algo que parece que tiene que ser una cultura que parece que está saliendo nueva, esa cabeza, cuando se trata de lo espiritual, yo veo, no existe, se queda nula. Se pone en marcha otra cosa, algo que no se toca con las manos, que no se puede decir, mira, es esto, un sentimiento, un espíritu, algo que se pone en marcha. Perdona, tú lo pones en marcha a nivel tuyo, individual, y como mucho de tu casa, y a lo mejor con la pareja, a lo mejor, porque cada uno desea saber lo que piensa. Pero lo que es la cultura oficial, esta no se mueve, esta queda allá arriba. ¿Por qué? Porque todas las subculturas y toda la industria de la sociedad va encaminada precisamente a justificar aquella cultura. Siendo mala, está justificada. Y ahí tiene la palabra. Sí. No, yo quiero decir que no es la sociedad la que tiene que cambiar, porque no cambiará nunca. Es la persona. Porque como tú has dicho antes, si a los niños se les da una idea, y pueden ser iguales, ¿no? El mismo día que hayan nacido, y la misma idea, pero te puede coger que con la misma idea uno te salga un Hitler y el otro te salga, yo qué sé, santo, ¿no? Porque yo, pues, con los niños, si les das la misma idea y la misma cosa, si no es él, la idea no lo cambia, tiene que ser él el que lo cambia. Es la persona. Ya habría yo tendré. Yo, bueno, no, que lo que dice José y lo que dice Tomeo es más o menos lo mismo, pero uno habla de una manera y otro de otra. José habla de yo, lo que siento, cambiar yo. Y Tomeo ha dicho, porque el hombre desde los inicios es la sociedad pero la cuestión para mí no está en la sociedad del hombre. Tú mismo has dicho que esto desde siempre ha estado, que personas, cuando te ha puesto el ejemplo José, tuyo, personas así siempre ha habido a lo largo de la sociedad, pero la cultura, o sea, la sociedad en su conjunto no ha cambiado bien. Pero esto volvemos a lo que Cayetano dijo la otra vez del libro, que un escritor dice, si cambiara uno, ya me doy por contento, ¿no? Entonces, no, la cosa está clara. Yo por lo menos no pretendo cambiar la sociedad, pero yo sé que si lanzo una idea positiva, independientemente de que esta idea sea aceptada por la mayoría, que no será aceptada, será siempre una minoría, lo sé, pero yo sé que si esto sirve para esas pocas personas que ellos empiezan a cambiar, ya será un acto positivo. Sé que la sociedad en su conjunto no va a cambiar, o no lo sé tampoco, ¿eh? Simplemente yo siempre una idea que siento positiva. Ahora, ¿qué efecto tendrá? ¿Un efecto grande? Me imagino que no. ¿Un efecto pequeño? Espero que sí, en alguna persona en concreto. Pues buena obra, buena labor. Y otra palabra, simplemente la palabra cultura, como tú has dicho antes, no es una palabra despectiva o peyorativa, ¿no? Porque la misma palabra cultura viene de cultivar. Entonces, si la persona se cultiva, no se puede dejar de lado la cosa espiritual como si fuera, bueno, claro, pero es que lo espiritual es muy bonito. No, es que lo espiritual es una forma de ser. Entonces, si yo me cultivo, está bien que yo que aprenda cosas, datos, y que lea libros de esto, pero si no me cultivo yo realmente, no es cultura. Entonces, la cultura verdadera es cultivarme. Y se la puede añadir también que uno, hombre, si te gusta la historia, aprendes de lo que ha sucedido en la humanidad, o 20.000 cosas, medicina, ciencia, pero cultura es cultivarse. Y allí, déjame ahora, os diré una serie de cosas, me parece que no lo he contado. A lo mejor un poco de roce, pero ahora lo ampliaré más. Hace muchos años, en el pueblo de Felanich, un joven era el mandamás del pueblo, el curro. Jovenet, que tengo. Y en este pueblo se hizo una fiesta. Bueno, la fiesta del pueblo. Y en aquellos momentos, porque ya digo, os hablo de muchos años atrás, un poco de música de esta normal, antigua, de tambores y flautas de estas. Y aquel joven dice a sus padres, ¿veis aquella chica que está sentada ahí? Sí. ¿La conoces? No. Pero ha venido de ciudad, de Palma. Entonces, los pueblos, uno de ciudad. Pues esta, será vuestra nuera. Yo me casaré con ella. Venga. Los padres, los amigos, que has bebido una copa allí, ¿no? Esta será mi esposa. No sé si la sacaría a bailar, porque entonces se bailaba de... Tenías que estudiar un poco para bailar, entonces... Bien. Y entonces... Pasa el tiempo... Y se casan. Ella era de Palma. Pero... Le salió una especie, como diría yo, de ganga... en el pueblo de La Puebla, que no era ni Palma ni Felanich, La Puebla. Una pequeña tienda, más pequeña que esto, que vendían 4 tomates y 2 coles, y en fin. Y compraron o alquilaron aquello y ya la... En un pueblo de muchos años atrás, sin tránsito, sin coches, la cosa dormida. Aquella mujer vendiendo 2 tomates y una col, una patata. Y aquel chico, el hombre, el marido, empezó a asistir a los bares. Bueno, en aquel tiempo se decía en Sabodella. Se taberna. Empezó a gustar el vino de La Puebla, el licor de La Puebla. Y empezó a tomar cada borrachera, cada mona. Pasaron los años, vinieron a vivir a Palma, y yo me encontré frente a un individuo que yo, siendo un niño, un muchacho, me contaba cosas de este cristianismo de Israel, pero con el estómago lleno de licor. Era mi abuelo. Ya tenía 16 años, 18 años, 20 años, mi abuelo. ¿Qué pasa aquí? Bueno, todo esto de este cristianismo lo acepto porque me va bien en mi modo de ser, de pensar, y yo soy un chaparrón mayorquí y yo seguiré mi línea. ¡Caiga quien caiga! ¿Qué pasa? En esta calle de San Miguel, frente al hospital militar, está la foto ahí. ¿Cuántas veces? Yo y mi hermano, que ya era un niño hecho, teníamos que empujarlo para subir los escalones de la acera. Porque se tambaleaba tanto y gritaba, que cuando gritaba por la calle de San Miguel decía, ya está, ya viene el abuelo, pero bien cargado. Pero un día yo hice la prueba. Bueno, por Navidad, con Tófol, que éramos Tófol y Coati, nos fuimos los tres a comer sobrasada con azúcar, turrón y claro, la noche buena. Un poco de paseo por el barrio chino. Después ya Joaquín ya no podía aguantar más, se dormía, y todo lo que yo, daremos unos cuantos pasos más. Me acuerdo que estábamos por el Borne, serían las 2 o las 3 de la madrugada, por ahí. Yo me aguantaba todo, todo se aguantaba a mí, me voy a casa, ya de madrugada. Abuelo, me parece, predí, mallorquín, me parece que me he pasado, he bebido un poco. Además con la sobrasada esta, pero es que he bebido. Bueno, me echó un sermón que duró todo el día de Navidad. Porque resultó que después yo me saqué toda aquella sobrasada y toda la porquería, y al mediodía unas cuantas hierbas de tilo, vaya una Navidad. Y encima de las hierbas que bebía, el sermón de la vuelta. ¿Por qué has pedido? ¿Qué es eso? Que beba yo, ya está bien. Pero tú. Y si, bueno, bueno, la pasada que me dio. Bueno, me perdonáis, padre, me ha perdonado. Hombre, claro, te perdono, pero no sé qué pasará si sigues tú. Nada, nada, nada. Yo las tenía bien claras. Vamos a ver qué pasa con este maestro. ¿Cuántas veces yo pensaba, caramba, será como los sacerdotes católicos? Tienes que hacer lo que yo te digo, pero no hagas lo que hago yo. Pero yo me daba cuenta que mi abuelo no podía compararlo con los sacerdotes. No, no, no, aquello era. Y claro, ya se ve. Se hacía mucho, muy viejo, muy anciano, y tenía un poco así y un poco así, y esto que tenía todos los dientes, y levantaba una jarra de agua así con más fuerza que tenía, y estaba sobre los 80 años, y el médico una vez dice a mi madre, a su hija, que siga bebiendo un poquitín de sake. Era Casalla, se saque, siempre es Casalla. ¿Por qué os digo todo esto? Pues está claro. De haber sido yo el Cayetano, el tonto, el yesero tonto, el que va a la manada donde va el Vicente, donde va la gente, el tonto de la sociedad, hoy no estaría allí sentado con vosotros, no habría hecho toda esa cosa que he hecho durante mi vida, de predicar mensajes y tal, y la pintura y todo, ¿no? Habría sido uno del montón que o yo estaría ahora en estos momentos en el bar allí borracho o muerto, yo qué sé, pero y la cosa clara. Si no cambio yo, me parece que estamos liados aquí. Y tengo que irme con toda la porquería que me rodea. ¡Miau! Un tanto para la sociedad. Voy a andar solo y sin muletas. Vamos a ver qué pasa aquí. A ver si aprenderé a andar sin muletas. Y ha sido el resultado muy positivo. He podido andar toda mi vida sin muletas, ni partidos políticos, ni sindicatos obreros, ni religiones, ni culturas de aquí y de allá. No, he sido yo, podríamos decir, la cultura del yesero. Mi cultura. Que después he tenido que adaptarme a las cosas que, claro, trabajar de yesero era adaptarme al Guiteras, el último que trabajé, Miguel Guiteras, y la sociedad aquella. Iba todavía al bar, me parece. ¿Eh? Guiteras, el viejo todavía va lleno, 80 y... Sí, y está vivo aún este. Y va al bar también. Sí, y claro, el sindicato, la palanque, el sindicato, hombre, no me queda más remedio. Y ahora me han nombrado enlace y bien. Pero cuidado, todo esto que nos sirva para estropear mi libertad. Y nunca, nunca he permitido que me pisotearan mi libertad. Y cuando os he dicho a veces que han venido para comprar, me he dicho, para el carro. Qué genio y figura está la sepultura. Ah, no me compraréis. Si me obligáis con una pistola, pero si no me obligáis, más que así, la comedia humana. ¿Qué pasa? Cuando yo os hablo de mis experiencias, ya es hora que comprendáis que no es solamente si viaja astral, si transmisión de pensamiento, si como dice el periodista este, poner las manos y curar a un enfermo, o la oración para curar al otro enfermo. No es esto solamente. Esta experiencia es muy profunda. Pasar un mes y un año y otro año y otro año, viviendo que tu abuelo bebe, el padre ya fallecido y solamente ves aquel hombre que en este caso es el hombre de la casa, es el padre, es el puntal, y ves que el puntal se tambalea. ¿Qué pasa? Pues yo no me tambaleo. Y ya está. ¿Qué perro? Ya está, ahí. Tratad de tener experiencias propias de la vida. No solamente esto de un viaje astral, caramba. Ahí. No os aconsejo que vayáis con este de la torre ahí a buscar al Dios si tiene una sotana roja o azul o si una corona de oro, de plata, de mierda. ¡No! Tratad de vivir vosotros la vida sin ensuciarla. Cambiad continuamente cada día. Procurad ser máquinas de tren, caramba. Y no seáis vagones, que vayan los que quieran siendo vagones. ¡Máquina de tren! ¿Dónde voy? Donde quiera ir yo. Punto. La verdadera libertad es esta. Caramba. No temáis. Y tenemos que acudir a estas palabras de Jesús. A los que matan el cuerpo, el físico. Sino a los que matan o estropean el espíritu. ¿Qué pasa aquí? Esta es la verdadera libertad. 40 largos años de dictadura de Franco. Muy bien, allí están ellos. Yo estoy aquí. Y he dicho, bueno, para conservar mi libertad, no tengo que ponerme en contra de estos. Pero tampoco a favor. Simplemente tratar de conservar mi libertad. Las pasé bastante negras. Unos minutos cuando aquel buen señor el mandamás de la falange, decíamos sí, las camisas viejas, Caetano, aquí es tu casa. Yo ya vi enseguida la cosa. Sí, no, ya lo sé, es el sindicato, no, no, no, no. Puedes trabajar con nosotros si quieres y ya ves, podrías trabajar aquí con nosotros, y tú no tienes estudios, pero serías de la ordenanza y unas horas por la mañana y... Sí. Pero, ¿usted qué quiere? Que me ponga esto que lleva usted, estas flechas, la pistola, todo esto. Hombre, tendrás que hacerse la balanza. Sí, no, ya comprendo. Pero no, gracias. Gracias porque prefiero más trabajar de quesero, esta cosa sensible. Y gracias, de todas formas, gracias. Pero yo las pasé, ¿eh? No te creas. Porque si hay el tipo me mira y me dice, aquí no dan tanta comedia. Y yo sabemos nosotros que tú nunca has vestido todo esto. Ahora lo vas a vestir. O si no, mira esta que llevo allí. Había el teléfono este, no os creáis. Y sin embargo aquel hombre, bien, Caetano, tranquilo, ala. Y tranquilo. ¿Qué hubieras hecho, Caetano? ¿Y yo qué sé? Pues sí, en aquel momento. Sí, yo qué sé. A lo mejor, claro, si te aprieten, seguro, te habría dicho yo, bueno, seré el láser con vosotros, o sea, no te decís ordenanza, pero por favor, esto de armas no, porque no me va bien, me pone muy nervioso y quién sabe hasta dónde habría llegado yo con todo esto. Porque al lado de nuestra casa, en la calle San Miguel, un hombre que tenía una tintorería, un hombre casado, no metieron a la palanca, pero de forma obligada ahí, venga. Y un día lo trajeron allí a casa con la ambulancia y estaba, habían ido a matar gente por las montañas. Y el hombre no pudo disparar, se cayó y estuvo mucho tiempo enfermo, ¿no? Temblaba, ¿no? La palanca, se ve que después vio que aquel hombre no lo hacía por eso, y lo dejaba. O sea que casos. Pero vamos, dejando todo esto, vayamos siempre al punto básico. Está bien. Porque hay que dividirse, porque y si culturas, y si gobiernos, y si religiones, y si la historia humana, y si aquellos imperios como el imperio romano, todo esto está bien discutirlo, pero no olvidemos que todo el imperio, y toda la humanidad, y toda la religión, y toda la cultura está dentro de uno. Claro, sí. En este caso, ahora tengo aquí el llamado Nuevo Testamento de haber vivido en China o en la India, tendría aquí a lo mejor los Vedas, el Bhagavad Gita. Yo no estoy allí, no he nacido allí, he nacido allí. Y no estoy en contra de aquellos de allí, pero tampoco a favor de estos, ¿no? Que ya hay un mensaje. No sé, a ver, ¿qué dice este? La vida espiritual viene de Dios. Bueno, pero este, y este que ya hay hecho por aquí dentro, que me parece que ya lo has hecho tú. La palabra de Dios no es un libro. Conviene que estos mensajes de vez en cuando los veáis y los meditáis a fondo. Y la idea que yo tengo de todo esto, la palabra de Dios no es un libro, ni la Biblia, ni Vedas, ni la palabra de Dios. Tu padre no cuida de los olivos, de las aceitunas. ¿Y qué pasa con estos árboles? Cuando es su momento, da la aceituna, ¿no es así? Después arrancáis las aceitunas, ese es el aceite, y esa es la palabra de Dios. La naturaleza, esta es la palabra de Dios, y punto, es la vida misma. Y después, cuántas veces hemos dicho que nos encontramos con la madre que cuida a los hijos, el apóstol, en este caso podríamos decir un plan a favor de María Hilda, la apóstola. Pero es que es así. Yo no veo la cosa tan, como diría yo, tan complicada. Lo que pasa es que es muy complicada, esto sí, cuando queremos arreglar el mundo. Ahí es donde chocamos. Y en este caso podríamos decir, ¿cómo se dice esto de la iglesia? Con la iglesia hemos topado. Entonces nosotros, yo digo nosotros, todo ser humano en la tierra, que quiera, pues, cambiar él, ella, la persona, enhorabuena. Ahora, cuando quiere cambiar el mundo, topa. Y en este caso no topa con la iglesia, sino con la humanidad, con la sociedad. ¿Te atreves tú, Castro, a arreglar el mundo? Yo no me atrevo. Que si me dejan, sí, pero como me van a dejar. No puedo ni dormir. Ya salió aquí. Pero Jesús era consciente de que estaba dentro de una cultura, que él la acepta. Lo que dice, unos mensajes para intentar salir. Y así todo topa y se lo carga. Sí. Y sabes que es de complicado esta contradicción. Porque por un lado lo acepta, y acepta a los romanos, y acepta incluso el Sanedrín, pero por el otro lado tiene que decir, hombre, el momento que hay otra vía de escape. Y ahí está, bueno, le cuesta la vida, pues casi nada. No, yo en broma diría del abuelo vuestro, que era sin duda un gran elemento, un gran hombre. Pero mira, las copas, esto fue por casarse demasiado rápido. Eso de decir, aquella va a ser mi mujer, esto es una chulada, hombre, después se paga la chulada. Pero, digo en broma, pero hay que ver, se casó con ella, claro, pero ya veis, porque la gente decía, a lo mejor no había que la aguantara, pobrecita. No, nada más, no te molesta. Porque la gente decía que no se iba a casar con ella. Manola, esto que ha sido en doble intención. No. Para que el espíritu esté más cerca de ella. Siempre vivo, ¿no? Está así. O para que vean que las mujeres tenéis en poder. Porque esto de llevárselo así en la mesa por ahí. Eso ha sido arrastre. Arrastran, hombre. Así que lo ha arrastrado hacia ella, como todo. Pescadores de hombres. Siempre lo arrastran. Claro. Son como Jesús, pescadores de hombres. Pescadores de mesa. Pero digo, que ¿por qué le decían que no se iba a casar con ella? Que era una princesa. La abuela. ¿Qué? ¿Que por qué le decían los demás? Que va, no te vayas a casar con ella. Porque no la conocían y era de Palma. Pero la cosa es normal, Miguel. Era forastera. Era forastera. Era de Palma. ¿No es esto? ¿Y de Palma? Hacía unos minutos que estaba ahí, ya la había visto. Viene una de Palma, esta será mi esposa. Caramba, come. No, yo no lo haría. No. Ni sangres, ni hierbas, ni ron. No lo haría. No, no me atrevo. Hablado y bien hablado, ¿todavía te sale mal? Ahora ya me dirás tú, ¿de dónde sacaría el hombre aquella cosa? No, esta, y punto. ¿Qué porro? Y ella no volnaba de nada, no, la abuela no iba de aquella mujer. No, yo soy de Palma. Sí. No, sí. Ahora, que no está Leticia. Cobarde, cobarde. Cobarde. Voy a contar una cosa. Cuidado, que aquí hay mujeres. Yo conocí a Leticia hace 10 años. Y ella era de Palmañola, pero nunca nos habíamos hablado ni nada. Fuimos un día con los amigos a la playa, al Arenal, Balneario Cero. Y Óscar, el hermano de Juan Carlos, y yo la vimos a ella y a otra amiga. Y dijimos, yo esta y yo la otra. Pero fuimos por detrás, con la botella de Coca-Cola despistados, y cuando estuvimos al lado dijimos, hola, ¿qué tal? ¿Tú eres de Palmañola? Y ya nos sentamos. Yo no dije que me voy a casar con esta, pero mira qué casualidad. 25 kilómetros lejos, y irte allí, y pensar, porque a lo mejor no hubiéramos coincidido ella y yo. Y Óscar, no sé por qué, le gustó más su amiga, y a mí me gustó más Leticia. Y ya, los ataques. Por la derecha y por la izquierda. Fue algo, no es igual, porque yo no dije voy a casarme con ella, ni mucho menos. Pero bueno, es una pequeña anécdota.

Somos los que con propiedad practicamos y predicamos el Evangelio de Cristo. Esto también lo podréis hacer vosotros, sacerdotes católicos y protestantes, cuando tengáis a Cristo en vuestro corazón, en vuestra propia vida. Así sea que... Si lo hacen así, no les caen las pelas. ¿Sí? Pero eso lo hacen de la otra forma. Claro. Porque así les caen las pelas. Si lo hacen de la otra manera, no. Lo saben bien, que no saben nada. Y ya vi que lo saben, y mucho. Saben bien lo que se hace. Ha venido un apóstol. Tienen una visita, no pegaste la sorpresa. Mía, uy. El apóstol. Ah, el apóstol. Sí, pero... ¿Cómo aclaramos eso? No lo sé, porque no lo sabía. Yo me han pegado la sorpresa a mí. Yo me he quedado más... Yo lo sabía. ¿Tú lo sabías? Sí. Pues yo también. Sí, pero... A ver, este apóstol... Magdalena estaba confabulada. Eso. ¿Qué? Estaba confabulada. Ah, no dejes... ¿A mí? Sí, de lo último por hablar. Tú, ahora me dejes... Sí, pues ahora es el momento. ¿Eh? Ahora es el momento. Ah, porque sí, eso será otra sorpresa para ella. Tiene un buen paquete. Tiene un buen paquete. Para no cagarse encima, ¿no? Para no hacer pipí encima, ¿no? Tú tienes pantalones de repuesto. Espera un momento. No, espera. María. Espera. Ah, todo el mundo espera. Espera todo el mundo. Y por si no hay buen paquete, tienes pantalón de repuesto. Igual la lleva. Tienes el problema, ¿no? Espera. Según la Esther, en Valencia, en Belraguard, allá en la playa, han celebrado su cumpleaños, día 29, otra vez. Y dice, ha dicho a la abuela Fortaleza, y ha sido mucho mejor que la de Pau. Había más cosas. Yo no sé. A la abuela. No sé. Más cosas. ¿Tú no sabías que venía? Ya. Sí, yo me he venido. Pero, Castro, en estos casos, tengamos las ideas claras. No están los abuelos. Ya, ya. Pero están los padres. Ya lo claro que lo entiendo a la perspectiva. Entonces sois vosotros. No sois tú. Lo coges tú, dices unas palabras, les tiras unas gotitas de agua por aquí, lo bautizas. Y después ya veremos qué pasa. ¿Me puede ser un puro compromiso tú aquí? Que no están los abuelos, están los padres. Es el nombre de la padre, el nombre de la madre y del hijo. El nombre del padre, de la madre, del abuelo, de la abuela. Le has puesto un compromiso. Dios mío, venga, hombre. Quien no la coja de Cristo, se le quedará la cara en la cara. Se le quedará el pelo. Se le quedará calcare. Pues tiene un montón de pelo, Es alquilado. ¿Es alquilado? ¿Es alquilado? Conmigo, que me... Nada. Madre mía, mi vida. ¿Qué pesa ara? Pues ja no pesa prop de 5 quilos, pesava 4 i mig de darrera vegada. Un apòstol cerca de 5 quilos. Què? Ja n'hi ha. Ui, quantes detalles té. Mira, que bonic. Que guapo. ¿Qué protestas? ¿Ve, Caetano? Yo no sé qué decir. Sinceramente no sé qué decir. De todas maneras, muchos ya que no lo conocíais, yo es que le hablé a Caetano un día de que me gustaría que hiciésemos, no un bautizo, sino una especie de bendición. Mi idea sería hacerlo siempre, se lo dije a María, entre los abuelos, sobre todo. Aunque las circunstancias, por la lejanía, por un lado, y por el otro lado también, por las circunstancias familiares, es difícil juntar a los cuatro abuelos. ni tan siquiera los hemos conseguido juntar en fotografía. De todas maneras, yo lo único que puedo decir, así a mi modo de entender, es que lo único que le quiero desear a nuestro hijo, entre María y yo, es simplemente que pueda aprender lo máximo posible de la vida, lo bueno de la vida en cuanto a sentimientos. Y que, pues a la vez, pues que Dios pues le ayude a ver pues precisamente al prójimo como un hermano, que sería la idea que nosotros prácticamente intentamos llevar a cabo. Porque a fin de cuentas yo creo que lo que mejor se puede desear a un hijo es que viva en paz y que prácticamente pues eso, que no le falte de nada, pero en el aspecto sencillo y humano de la cosa. Y yo creo que María está muy de acuerdo conmigo en eso también. Que trataremos de hacer lo posible por transmitirle todo aquello de bueno que tenemos, y que por supuesto intentaremos ayudarle lo máximo posible, y que por supuesto nos ayude también a su manera cuando pueda. Y esperemos que ellos sean la esperanza del mañana en sí, esta generación. No sé cómo les dejaremos el mundo, pero esperemos que se lo podamos dejar un poquito mejor que lo que está ahora. No huele. Por cierto, si alguien no lo sabía, esta es la madrineta, que muchas veces no lo dice ella. Va por ahí, nos dice que es la madrina porque dice que es muy mayor, y yo... No, digo, pero hoy le fa estrenar regalo. Y a mí me da como corte que no lo diga. Me gustaría que lo dijera más, que soy joven. Yo, si quiere María decir algo, que ella diga algo, porque ella es la madre. Pero si no quiere decirlo, pues que se cae. Ya la avisan. La verdad es que ha sido un poco sorpresa la cosa, porque yo ni me esperaba esto. Bueno... Venga, no. A menos que viene un metodano, que le iba a ir. Muchísimo. Chinele, le has puesto un toro. Buenas jornadas, me va a pegar. ¿Qué quieres? Que un buen pollete. Sí, un buen pollete. A ver si te va a amortizar. Es rarísimo porque desde hace pocos días es cuando está muy tranquilo, ¿eh? Llevamos unos cuantos días y él está tranquilote, porque antes era imposible, pero ha pegado un cambio desde hace 3 o 4 días. Qué bueno. O lloraba con dolor de tripa o de señor. ¿Qué pasa? No me dices así, que yo no soy retor de ese borrado, tío. Qué bueno. Sí, hija. No, no paséis esfuerzos. No, no te preocupes que él te va a mear, ¿eh? A su padre ya le ha meado un par de veces, pero... ¿Eh? Ni tranquil, està. Tranquil, eh? A separar el mat, eh? A separar el mat, i quan serà gran has de fer el contrari en el tio també. I no, t'ha tocat. Ah, ja te'n pot trobar. Ja comença a pesar. Per cert, sí, però no passa res. No, millor dir. Nosaltres direm que és que si té mucha calor, també s'ha de fer. Ja ho val amb altres. Jo li dic que Marc, quería decir, però aquí estarà, que Marc ha sido afortunado de nacer en un hogar como el de María y Castro. Y ahí es ya tener una, lo que estábamos discutiendo, que si la cultura nos lleva a nosotros por un camino, después tenemos que hacer el esfuerzo y rectificar y cambiar. Él podría ya tener, como Esther y como otros, podría ya tener desde pequeño el carril, si vosotros se lo dais, encauzado. Y entonces sí que podría llegar, pero muy, muy... muy arriba. Por lo tanto, quiero dar la enhorabuena a Marc por los padres que tiene, por el hogar donde ha sabido nacer. David, no, que David, digues, no te puc donar les gràcies, un cas. Bé, ens hem quedat. Jo li pegaré una clotellada i... Segur que en aquest moment no m'ho donaràs les gràcies. Què te pareix tot aquesta tribu? Quants anys deixat, que mira. Què te pareix tot aquesta tribu d'aquí? Vaja, una sorpresa que m'havies de... Ja ho sabia. Tu te la llevava, per cierto. Tampoc t'ho esperava. I José, jo no hi ha Margelina. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, cuando empecé esto se ponía feo. Adiós, Pintu. Pero a veces pensaba yo sentado ahí, bueno, pincel no, ya no puedo manejarlo, pero la espátula podría ser algún paisaje de esta pintura que decimos impresionista, cargada de mucha pintura, con la izquierda uña, pero no, ¿por qué no podría aguantar esto? Sí, pero con un poco de esparadrapo así, y lo dejaremos. Otros se pintan, hombres y mujeres. Yo ya he pintado y me ha gustado mucho. No puedo pintar porque hay dos manos. Ya. A veces hemos tenido un momentito con Magdalena, un niño. Sería la pareja, la Lucía cuando era pequeñita. Sí, pero. Cargado de reuma. La vista que se va a paseo. Este que ya no pita. Y esta tampoco. Pasan los años. No sé. No estaba equivocado este carpintero que hace 2000 años que dijo... Vosotros oraréis así, Padre nuestro, etcétera, y hágase tu voluntad. Porque si intentamos hacer nuestra voluntad, lo que pasa es que la procesión va por dentro, revienta por fuera y estamos liados. No, esperemos. Y es más, que a veces las cosas despacio, de palacio van despacio y quién sabe. Yo digo todo esto porque ahora que tenemos a María, a Castro y este tipo. Tres tipos, o dos tipos, bueno, un tipo y dos medios tipos. ¿Y qué, José? ¿Y qué? ¿Y a Manolo? ¿Y qué? ¿Y a María Lille? ¿Y qué? ¿Y qué? Si acaso yo podría reprenderte algo así, porque no pintas. Esta sí que ha pintado, y puede pintar. Y está esperando que llegue el extraterrestre. ¿Y si no llega? ¿Y qué? ¿No pasa nada? ¿Y qué? ¡Franco! ¡Franco! ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Os acordáis del chiste este? Que vino este señor tipo de América que se llamaba ¿Y qué? Y la gente allí ¡Franco! ¿Y qué? ¡Franco! ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Si no tienes nada. Da igual. Tomeu, això a Antonio no. Sí, no. No, porque yo no tengo ni la máquina y que... Yo sé que puedo decir y que... Este no... A mí no, a mí no me enrolláis. No, es que no entras... Yo digo, ya voy con dos y que es y ya voy muy cargado. Tú no entras en este terreno. Te echamos fuera. Si acaso el Ike de Miguel Miguel. Sí, Miguel puede tener un Ike. Pero yo soy un capullo de Ike. Un florero lleno de Ike. Sin trabajo, sin pareja, sin nada, vaya florero de Ike que soy. No sé, Ike. Pero vamos, la cosa está clara. Somos nosotros que lo... No, es que pintar cuando uno es joven, ¿no? ¿Eh? que hay que pintar cuando uno es joven. Cuando uno es viejo ya, los dedos se ven. ¿Qué puedes pintar? No le pegues a la chica. No le pega, no dejes ser malo ni de y ya veis todo cómo está el mundo, todo tiene su ahora vosotros mismos no lo sé. Manolo, este es el que nos puede hablar de esta familia de al lado, de cómo están, qué pasa. Hace dos días me dijeron que el niño sigue estabilizado, progresa muy poco a poco. Y no le quieren quitar las máquinas porque quieren que coja un poco de peso. ¿Y tiene ahora? Tiene un mes menos que yo. 4 meses. ¿Os dais cuenta? Es un vecino. Operado en Barcelona. Operado en el Vall d'Hebron, en Barcelona. Sigue conectado a dos máquinas aún. Ha quitado... ¿Os dais cuenta? Sí. ¿Tú morando? ¿Qué pasa en el mundo? ¿Qué pasa con nuestra sociedad? La humanidad, ¿qué es? Y ahora mi abuela o mi madre misma habría dicho lo que siempre digo. ¿Qué es? ¿Cómo que es? Un valle de lágrimas. ¿Os acordáis? Que esto se ha dicho muchas veces, ¿eh? Un valle de lágrimas. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en este valle de lágrimas? Reír un poquito. ¿Eh? Reír un poquito de vez en cuando. ¡Ah! Y procurar no llorar tanto. Y si es necesario, ahora no sé si irán a defenderme a mí, a este hombre, o a Tomeu. Bueno, a los tres. Un poquitín de coñac. Un poquitín de vino y un poquitín de caballete. ¿Qué digo? ¿Qué digo? De Amazonas. De Amazonas. Yo un poquitín de vino me lo bebo. O sea que para quitar un poco... ¡Esto! ¡Coca-Cola! ¡Esto! ¡Coca-Cola! Cualquier cosa que tenga burbuja. ¿Qué es americana? Sí, nada. No. De americano nada. La casera. Yo creo que la mayor libertad, que es un poco lo que discutíamos el otro día, es darse cuenta de que no hay libertad. Esta ya es la mayor libertad. No hay más libertad que la que te das cuenta de que no hay libertad. Entonces sí eres libre. Como el sol, como los astros, como los planetas, como las galaxias. Somos nosotros más que galaxias. Y ellas están esclavizadas a su gravitación. Lo digo por los emocionados de niño sí, niño no y tal. Bueno, porque estoy al lado de María, que me cae muy bien. Con mucho cariño. Adoro, Nancy. María, esta noche, no hay la otra, en Petoki. A ver si esta noche cogemos la torre. Y el 1, 2, 3, cuando trae. Si hay alguna frase, alguna cosa que valga la pena. Porque si es una payasada, ya no lo hago. Pero por favor. Tenemos que esperar un señor. ¿Qué sabe? Un señor que sale en 1, 2, 3. Para hablar de Dios, por favor. Sí, yo creo. Es que yo creo que va de mal si alguien tiene un libro en su casa, aunque sea el calendario gregoriano, que ir a perder el tiempo. Sí, con 1, 2, 3, hablando de Dios. Tienes que tener. Pero me está bien. bien como Ernesto, está bien perro, pero ya se puede ver de qué va en cerca. Sí, con esto de las coronas que ahorita le hemos pegado un palo, una corona de mierda. Pues se le puede sufrir bien, a lo mejor vale la pena. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestra propia vida. Padre nuestro, te pedimos que hagas posible que los ricos, los militares, políticos, sacerdotes, etcétera, comprendan que no estamos contra nadie, pero que nosotros, los pobres del mundo, clamamos, pedimos justicia, pero justicia de Dios. Padre nuestro, sana a los enfermos, alivia el dolor y danos ideas claras y fuerza de voluntad para que todos los seres humanos puedan alejarse de los vicios que atentan contra la salud física, moral y espiritual. Pero comprendemos que necesitamos tu espíritu para poder vencer y alejar de nuestra mente el egoísmo, odio, maldad, envidia, etc., para poder vivir sencillamente como seres humanos. Padre nuestro, compréndenos, comprendemos que hay muchos seres humanos que más o menos te piden lo mismo en oración y en su propia religión, y nosotros lo hacemos en común como iglesia pobre, la única que fundó aquel obrero carpintero Jesús de Nazaret, y que llevaba en sí mismo tu espíritu, que llamamos Cristo, luz, guía, salvación y maestro. Padre nuestro, te pedimos que todos los seres humanos de este mundo que llamamos tierra, que comprendan ya que solamente en ti está la solución para todos los graves problemas de la humanidad, y que todas las religiones organizadas sobran, y que lo importante es un verdadero cambio de vida. Padre nuestro, creador y recreador del infinito universo, escucha nuestras oraciones, que todos los pobres del mundo te hacemos. Padre nuestro, alabado sea. Amén. Cayetano Martí, julio de 1993. Ahora yo he leído esto en la prensa, y cuando he empezado a leer, ya está, esto debe ser un sacerdote de alguna parroquia. Pero sigo leyendo, no, serán protestantes. No, aquí no hay armas, serán testigos de Jehová. No, pero, miren, ricos y pobres, y ¿qué pasa aquí? Y al final, las religiones no sirven, y la iglesia pobre. A ver, y esto es el día Mallorca, el diario de última hora. A ver, por favor, esta carta, ¿quién se ha escrito esta carta? Este tal Cayetano, basta que me digan si lo conocen. Y oye una voz y dice, sí, es el yesero jubilado. ¿Yesero jubilado con estas ideas? Ah, bueno, será alguna secta nueva o... Pero este está en contra de todo esto. Ya le pica la curiosidad. ¿Qué pasa?